Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12 con un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 201 años, el libertador Simón Bolívar fue nombrado jefe supremo de la expedición de los Cayos. Patriotas venezolanos y granadinos le confirieron plena autoridad civil y militar para organizar un viaje desde Haití hacia Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Relación bilateral. Venezuela y Rusia revisaron acuerdos de cooperación económica. Para celebrar el Día de la Juventud, este domingo jóvenes revolucionarios marcharán desde la UNEARTE. Restos simbólicos de Hipólita, Matea y Apacuana serán trasladados al Panteón Nacional. Cultura. Venezuela inicia construcción de un nuevo expediente para postular ante la UNESCO el ingreso del palabrero guayú como patrimonio cultural inmaterial. Con participación masiva, Asociación Civil para el Bienestar Social del Trabajador Cinematográfico tiene nueva junta directiva. En el Cine Cipreses, hoy Fundarte realiza jornada de carnetización de la patria para cultores. En la pantalla chica estrenarán serie venezolana La Precursora el próximo 19 de abril. Llaman a participar hasta el 10 de junio. Poetas podrán inscribirse en el cuarto concurso Una Venezuela Literaria. Cultura al Día. Este lunes en Moscú, los cancilleres de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Rusia, Sergei Lavrov, se reunieron para evaluar los acuerdos alcanzados por ambas naciones en la Comisión Mixta Intergubernamental de Alto Nivel, realizada en diciembre pasado, en donde acordaron incluir en el sector agrícola, farmacéutico, de turismo y minería en la agenda de cooperación. Durante la rueda de prensa, la canciller venezolana manifestó que revisaron las áreas de cooperación que abarcan más de 261 acuerdos que vamos a expandir hacia nuevas áreas como la medicina nuclear y el desarrollo agrícola. Asimismo, detalló que en el área médica, Rusia apoyará a Venezuela en la dotación de vacunas y en la instalación de una planta de producción de vacunas y de medicamentos. Este 12 de febrero, para celebrar el Día de la Juventud, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, informó que durante toda la semana habrá movilizaciones en el territorio nacional. Es la Semana de la Juventud y el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Juventud del Partido Socialista, la Federación de Estudiantes de Educación Media, de Estudiantes Universitarios, el Movimiento Robert Serra, que está en todas las comunidades, ha iniciado una gran jornada de actividades. Hoy habrá reunión de autoridades de juventud de toda la UNASUR. El día miércoles vamos a tener un programa especial del Mazo Dando con la juventud venezolana. El día jueves vamos a tener Congreso de la Patria con los jóvenes de los distintos sectores, jóvenes estudiantes, jóvenes campesinos, jóvenes trabajadores. El día jueves también tendremos jueves de vivienda para la juventud. Casi el 60% de las viviendas entregadas son para familias jóvenes. El día viernes seguiremos con actividades de becas, de financiamiento. El día sábado igual. Así que convocamos a toda la juventud venezolana, chavista, bolivariana, que ama, que sueña, que construye un país, a movilizarnos el día domingo desde la Universidad de las Artes, universidad creada en tiempos de revolución, a toda la juventud venezolana a movilizarse. Dentro de las actividades está previsto que este domingo se realice un desfile cívico-militar en el estado de Aragua para conmemorar 202 años de la Batalla de la Victoria. 12:05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao, informó este martes que los restos simbólicos de Hipólita y Matea, esclavas que participaron en la crianza del libertador Simón Bolívar, serán trasladados al Panteón Nacional el próximo 8 de marzo, junto a la líder indígena apacuana. Hoy vamos a lanzar una jornada muy hermosa porque inicia el recorrido de Matea, Hipólita y Apacuana para el Panteón. El 8 de marzo, estas tres mujeres, heroínas, precursoras, luchadoras, emblemáticas, porque es desde nuestros ancestros indígenas y nuestros abuelos y abuelas afrodescendientes, van a ir al Panteón. Pero vamos a hacer un recorrido, una jornada, una reflexión. El traslado iniciará el 1 de marzo con un recorrido que partirá desde San José de Tisnao, estado Guárico, donde nació Matea, y recorrerá varias ciudades del país hasta llegar a Caracas el 8 de marzo. Cultura. Este año, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se dará inicio a la construcción de un nuevo expediente para solicitar ante la UNESCO el ingreso del palabrero Wayú a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Así lo informó el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien además explicó que dicho documento será el segundo expediente que presentará Venezuela en conjunto con Colombia ante el organismo internacional. Ya con nuestro ministro Adán Chávez hemos coincidido para iniciar un nuevo expediente sobre el palabrero Wayú, allí desde Paraguaypoa, también con los hermanos colombianos. La cultura nos une en esos espacios. No hay frontera posible, presidente. Y esos logros con espacios como estamos planteándolos en esta gestión de nuestro ministro Adán Chávez, afianzados en el Ministerio de Comunicación e Información, afianzados en el Ministerio de Educación, afianzados indudablemente en nuestra Cancillería. Nosotros apenas estamos un día en Caracas, el resto de la semana estamos recorriendo todos los sitios, trabajando, investigando al lado de los pescadores, al lado de los campesinos. En este mismo contexto enfatizó que el primer trabajo realizado en el país hermano fue sobre los cantos de trabajo del llano, el cual espera que se convierta este año en el sexto reconocimiento consecutivo de nuestro país. 12:08. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Una nueva junta directiva tiene la ASIOSAS, Asociación Civil para el Bienestar Social del Trabajador Cinematográfico, Avicine. Una masiva participación tuvo esta elección por parte de los afiliados de la institución, quienes decidieron por Julio César Castro. En entrevista en el programa Somos Cine de Alba Ciudad, la vicepresidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, Alizar Daatar, ofreció los detalles. Eso ocurrió el pasado sábado 4 de febrero. La convocatoria fue masiva. Los afiliados, los integrantes de Avicine, tuvieron la oportunidad de votar. Los que no están en la ciudad, en Caracas, pudieron votar por internet, vía correo electrónico. Y aquellos que sí están en la ciudad, pues hicieron acto de presencia durante todo el día. Fue un proceso hermoso en el que participaron todos los que forman parte, los que creen en ese espacio, creen en Avicine. Fueron casi 500 personas que votaron, tanto de manera presencial como por correo electrónico. El resultado, hay una nueva junta directiva. Finalmente Avicine logró el consenso y pudo convocar, y ahora ya cuenta con una nueva junta directiva y con el apoyo de todos los compañeros que han estado en Avicine desde su creación a finales del año 2011, y ahora van a desarrollar más proyectos. Por su parte, el recién elegido de la Junta Directiva de Avicine, Julio César Castro, destacó que entre los logros de la institución se encuentra la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde tempranas horas de la mañana de este martes, en el Cine Cipreses, en la Avenida Lecuna, se lleva a cabo una jornada de carnetización de la patria para cultoras y cultores. La información la dio a conocer el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en la red social Twitter. Solo con presentar la cédula de identidad y ser mayor de 15 años, los hacedores de cultura podrán registrarse en este sistema que se ha diseñado por el gobierno gobierno bolivariano para fortalecer y expandir los beneficios sociales. 12:10. La lucha de la mujer venezolana se refleja en la serie de televisión venezolana La Precursora, enmarcada en hechos históricos reales hacia el año 1799, producción de La Villa del Cine, que será estrenada en la pantalla chica el próximo 19 de abril del año en curso. El seriado de 20 capítulos está dirigido por Eduardo Gadea Pérez y es protagonizado por la actriz Yelena Maciel, quien interpreta a María Teresa, y el actor Alexander Leterni, que personifica a Luis Enrique, personajes principales de la serie. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La cuarta edición del concurso Una Venezuela Literaria mantendrá abiertas sus inscripciones hasta el 10 de junio próximo. La editorial Negro sobre Blanco convoca a todos los poetas a presentar un libro firmado con un seudónimo, ser inédito y contar con premiaciones en otros concursos. Para esta oportunidad, la casa editorial rendirá un merecido homenaje a Wafi Salid Valera, poeta de origen libanés que ha publicado más de 14 libros. 12:12. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida al presidente de la Fundación Villa del Cine. Él es Jorge Antonio Gómez. Abordaremos varios temas, entre ellos las producciones que se estrenarán este 2017, también la integración de las comunidades en proyectos de producción de cine y el convenio con Movimiento Teatral César Rengifo. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Gracias a ustedes por la invitación y ahorita escuchándoles con toda esa maravillosa agenda de noticias y esas positivas acciones que ejercemos de todos los espacios culturales, el carnet de la patria, lo de Avicine y todo lo que ustedes refieren allí, es importante porque así nos enteramos de forma global de todo lo que acontece en nuestro país a nivel cultural. Muy bien, entonces vamos a abordar uno de los primeros puntos que tenemos acá en nuestra agenda para la conversa con usted, que es representante de la Villa del Cine. Las producciones que serán estrenadas este 2017. Pues debemos decir con mucha felicidad y orgullo que en este 2017 tenemos tres grandes estrenos que en cada uno de sus ámbitos marcarán la historia de la cinematografía nacional. Comenzamos de la mano del maestro, el gran Román Chalbó, que nos trae La Planta Insolente con guión de Luis Brito y la magistral actuación de Roberto Montt. Esta es una película que vendrá a marcar la época cinematográfica en un antes y un después. No solamente por el tema que trata, que tiene a propósito muchísima vigencia. Cuando uno ve las acciones, los textos de los personajes, pues se dice a sí mismo pareciera hecho ayer. Es una repetición de la historia con la diferencia que ahora está una revolución al frente y como Cipriano Castro lo hiciera en aquel momento histórico, pues aquí también estamos en esa resistencia a que nos conviertan en lacayos. Así que esta película, que tiene una factura de primera línea en todos sus componentes, en la actuación, en la dirección, en lo artístico, en lo técnico. A propósito, es la película del cine venezolano que hasta la fecha ha tenido mayor cantidad de efectos digitales. Así que, pues, no se lo pierdan, venezolanos, venezolanas, porque verán y comprobarán ustedes definitivamente el nivel que ha agarrado nuestro cine. Tendremos una función especial el día 14 de febrero a propósito de la efeméride que celebra el traslado de los restos de Cipriano Castro al Panteón Nacional. Ese día, 14 de febrero, Amazonia Films, de la mano de nuestro ente rector, el MINCI, y del Ministerio para el Poder Popular de la Cultura, está conformando lo que será ese estreno, esa gala que que va a mostrar ante de 2.500 personas, que es la capacidad que tiene nuestro gran Teresa Carreño, en función especial, esta magnífica obra. Y la tendremos para todo el público en abril, 28 de abril es la fecha que se está poniendo para su estreno en todas las salas comerciales. Pero por instrucciones del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, vamos a rotar la película La Planta Insolente por todo el territorio nacional. Así que aquellos rincones donde no llega una sala de cine, ahí va a estar la pantalla de toda la plataforma del cine y del audiovisual, llevando La Planta Insolente y otras películas a esas comunidades apartadas geográficamente. Esa va a ser el primer estreno. Sí, sí. No, que ese era el gran estreno que tenemos nosotros para el 2017. Luego de eso viene otra película. Sí, esta película que es el segundo estreno pautado para entre junio y julio, época de vacaciones para nuestro grupo familiar, que con sus hijos e hijas acudan a ver esta hermosa película que tiene por nombre El DiCaprio de Corozopando. Es escrita por Karim Valecillo, que despunta como una de las mejores guionistas de nuestros tiempos, y está dirigido por el Nobel. Lo particular de esta película, o lo especial de esta película, es que ha sido rodada en su totalidad en la propia locación, es decir, en Corozopan. Allí nosotros nos empeñamos desde la Villa del Cine en que fuera partícipe al 100% la comunidad, siendo así que los protagonistas, los niños, son de la zona. Y debo decirle con el mayor orgullo de todo el talento que tiene nuestra patria, que estos niños que estaban por allá en ese poblado que tiene la dificultad geográfica de acceder a él, pero que tiene toda la voluntad de ese pueblo, de ese pueblito, de ese poblado, de no apartarse del hecho político y cultural. Nosotros allí hicimos el casting, salieron seleccionados estos jóvenes, todos los extras y algunos personajes de la película también fueron seleccionados de allí. Y bueno, contamos con la participación de grandes estrellas. Está al frente del elenco principal Alonso Betancourt, Jennifer Flores, y un sinfín de actores que componen desde lo profesional y lo nuevo esta hermosa película que cuenta una historia que unirá a la familia. El DiCaprio de Corozopando, no se lo pierdan, hermosísima película, ya lo verán ustedes en pantalla. Además, nos muestra una localidad hermosa con sus verdores, con sus tierras, con sus animales, con sus sabanas. Hermosa película que nos muestra nuestra geografía, pero también a nuestra gente, que nos muestra a nosotros mismos desde nuestro color, desde nuestra mirada, desde nuestra sonrisa. Yo con esta película tengo un especial afecto porque fue un experimento irnos para allá y hacerla desde la localidad. Pero nos quedó también que repetiremos esa experiencia con algunos otros proyectos. Maravillosa noticia, y tenemos muchísimo entusiasmo y deseamos muchísimos éxitos porque ya el producto está logrado. Estamos conversando con Jorge Antonio Gómez, él es presidente de la Fundación Villa del Cine. También continúa otra película, pero será estrenada a mediados de abril. Es la serie, mejor dicho, la serie La Precursora, también producida por la Villa del Cine. Antes de ello quiero decirles el tercer estreno en pantalla gigante, como llamamos, es Pequeños Héroes. Es un largo animado que a través de la mirada de tres niños cuenta parte de la gesta independentista del Gran Bolívar. Esa es una película que hemos hecho con Juan Pablo Buscarini, un director de mucho nombre en la producción de infantiles, ¿no? Como dijera el presidente el pasado domingo, nosotros conocíamos esto como comiquita, ahora se llaman a largos animados. Entonces este largo animado también estará en cartelera en este 2017, Pequeños Héroes, para los niños y niñas y toda la familia de nuestra patria. Y ciertamente, como usted lo refería, pero incluso antes de ese estreno, también vamos a estrenar el, aquí se los digo en exclusiva porque recién ayer lo conversamos con el presidente de TVEC, el buen amigo Winston Vallenilla y el capitán Escalona. Conversamos y ajustamos la fecha para estrenar La Viuda Millonaria, una serie de 13 capítulos que fue rodada en Villa de Cura y que vendrá a contar esa pícara canción de La Viuda Millonaria del gran Santiago Roca. La estrenaremos el 20 de febrero, así que todos prevenidos a las 8 de la noche por TVEC. Ese estreno es parte de la cantidad de productos que nosotros hemos realizado para Corazón Llanero Multimedia y que se compone de esta serie de 13 capítulos, 10 videoclips que hemos grabado, 2 documentales y un programa de perfiles donde conoceremos la vida, la obra de Reinaldo Armas, por ejemplo, Reina Lucero, Santiago Rojas y otros tantos cantores y cantoras de nuestra música patria. Nosotros, desde este espacio, produciendo contenido para televisión, hemos tenido una muy grata experiencia y esperemos que el público sea quien nos juzgue. Cuando estrenemos La Viuda Millonaria, pues ya veremos cómo nos va. Si vamos entonces a repetir nosotros y hacer una segunda, tercera y cuarta temporada. Y ciertamente después continuamos con este proyecto hermosísimo. De verdad que estamos complacidos porque el nivel, la calidad que tiene y que está justamente en estos días por culminar sus últimas escenas para entrar a la postproducción y tenerla lista para el 19 de abril. La precursora, que en el marco de esta fecha patria, con los sucesos, cuenta esta historia de amor en paralelo a todo lo que se vivió en esos días. Y pues, estrenos para televisión, para cine, incluso para comunidades, porque vamos a llevar con el proyecto Cine Bajo las Estrellas varios de los trabajos que surgen a partir de los talleres de formación tanto de la UPAC, Unidad de Producciones Audiovisual, que son regentadas, motorizadas por el CENAP, y la Villa Amazonia y la Cinemateca, toda la plataforma, siendo uno solo para llevar el cine a todos los rincones de nuestro país. Qué bueno saber eso, porque el trabajo con la JUPAC se está haciendo de manera exitosa en las regiones. Felicitaciones a ese trabajo. Y bueno, seguimos adelante, hablando también un poco sobre lo que es el maravilloso mundo del cine, pero el trabajo que se está haciendo en comunidades. Amigos, estamos conversando con Jorge Antonio Gómez, presidente de la Fundación Villa del Cine. Háblanos un poco sobre ese balance que tiene Villa del Cine, inaugurado en el 2006, hasta ahorita, y el trabajo que se ha hecho con las comunidades. Bien, nosotros como Villa del Cine propiamente interactuamos con nuestra comunidad más cercana, nuestra comunidad desde el ejercicio del punto y circo. Así tenemos en la Villa del Cine, ubicada en Guarena, tenemos a La Rosa Mística, ese urbanismo que nació unos años después de que construyeran la Villa del Cine. Y tenemos también unos vecinos muy jóvenes. Tenemos la comunidad estudiantil de El Benito Canónigo, un liceo que alberga más de 450 jóvenes en las diferentes etapas de primaria y secundaria. Allí tenemos, en esos dos espacios, tenemos nosotros experiencias de hacer con la UCC, que es la Unidad de Capacitación Cinematográfica, el ejercicio de mostrar y enseñar el cine. Y enseñarlo para que sean ellos mismos quienes los hagan. Entonces, en el caso de La Rosa Mística y sus habitantes, han aprendido, han hecho desde su localidad cortometrajes que vamos a exhibir pronto con convenios que estamos realizando para televisoras del CIPSI y igualmente con el Benito Canón. Ahora, el ejercicio comunitario amplio en el sentido territorial lo asume el CENAP desde ese magnífico proyecto que es la JUPAC. allí está en cada rincón de Venezuela una unidad de producción audiovisual y ese aprendizaje les lleva entonces a conformarse como hacedores de cine desde lo comunitario. En conversaciones en la plataforma con la viceministra Araceli García, hemos estado conversando para que desde Amazonia se planifique y se motorice el proyecto de llevar a la pantalla chica, quiero decir, y mostrar estas producciones. Mira, si mal no recuerdo, Alizar mencionaba un número cercano o mayor a 600 producciones. Vaya qué número hecho desde nuestra comunidad que cada vez es más protagónica y participativa. Nosotros decimos con orgullo que desde la plataforma, en todos los espacios del cine estamos interviniendo, como uno solo. Allí el apoyo al Senat, a la Cinemateca, a la Villa del Cine, a todos los espacios que componen el tercer cinematográfico ha sido magnífico. Comenzando desde el presidente, que es el primero que está allí como punta de lanza, defendiendo, apoyando y aportando al crecimiento cinematográfico y audiovisual. Y desde luego, nuestro ministro Ernesto Villegas, que además, bueno, guionista y conocedor también del medio. Y el profesor Adán Chávez, nuestro ministro de Cultura, que debo decirle es un gran consumidor de cine. Yo recuerdo cuando estábamos por allá por la gobernación en alguna actividad y el profesor le dijo en ese momento, el ministro Freddy Ñáñez, oye, dame las películas para ver si las veo y conocer, y ver lo que se ha hecho últimamente. Y el ministro le envió cerca de 100. Al cabo de una semana nos encontramos en otra actividad y ya las había visto todas. Así que es un gran consumidor del cine nacional, de todo lo que aquí hacemos. Y por supuesto, como hermano mayor, pues está ahí llevándonos de la mano con otros proyectos, por ejemplo, Chávez de Verdad, el guión de Lindrico García para la película, está justamente siendo revisado para que contemos ese Chávez de Verdad que vamos a contar nosotros en esta etapa de producción cinematográfica y audiovisual. Nos llena de mucho orgullo saber todas esas noticias. Estamos conversando, amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día, con Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine. Antonio, hablemos también de esos éxitos que ha tenido el cine venezolano a nivel internacional con el apoyo de la Fundación Villa del Cine. Pues mira, el espacio de festivales, que es, digamos, una vitrina en donde se exhiben los trabajos cinematográficos que han pasado por una serie de filtros para llegar hasta donde llega. Nosotros hemos tenido pues reconocimiento de premios de festivales importantísimos, festivales que están denominados en categoría festivales tipo A, tipo B, tipo C, pero en cualquier caso es desde estos espacios donde se ha reconocido a nivel mundial nuestra calidad. Ahí tenemos obras ganadoras de muchísimos premios. Hay una obra que recorrió un espacio de festivales tremendo, de Luis y Andrés Rodríguez, Brecha en el Silencio. Tiene cualquier cantidad de premios a esa película y la verdad es que es una película hermosa, con un drama social que denuncia el maltrato a la mujer, pero que tiene la particularidad de ser contado por estos jóvenes cineastas que cada vez se destacan más. Tienen una producción cinematográfica que ha ido creciendo y que nos muestra ese cine moderno, ese cine nuevo. Así que como muestra uno de tantos títulos que han estado en la palestra ganando premios importantísimos, mostrando nuestro nivel, nuestra calidad, nuestra cinematografía. Y vamos por más. Estas películas que estrenaremos este año también estarán en su recorrido de festivales. Así que bueno, vamos a ver cómo nos irá en estos espacios del mundo. El cine venezolano está viviendo un excelente momento. Antonio, en redes sociales, ¿cómo podemos estar enterados de todo lo que viene haciendo la Villa del Cine? estamos en todos los formatos, porque bueno, estas son las nuevas ventanas, las nuevas formas de comunicación. Pueden entrar a nuestra página principal www.villadelcine.gov.pe. Allí van a enterarse de los estrenos, de los talleres, van a encontrar información de todas nuestras películas. Si quieren ver un tráiler, si quieren enterarse de cómo está nuestra programación, pues entren allí, únanse a todas nuestras redes y estemos comunicados e informados de forma directa, como lo hace el presidente en cada una de sus intervenciones. Que bueno, uno si quiere enterarse de nuestra verdad política, basta hacer un recorrido por toda la batería de Twitter del presidente, de todos los espacios en los que él comunica, y vemos allí cómo estamos nosotros, a pesar de todo este contexto de ataques, cómo estamos saliendo adelante con trabajo, con fe, con esperanza y sobre todo con la lealtad a esta revolución que nos ha dado tanto. Así es, noticias maravillosas, noticias que nos llenan de alegría, de orgullo, y seguir adelante apoyando a lo que es producción del cine nacional. Muchísimas gracias a Jorge Antonio Gómez, presidente de la Fundación Villa del Cine. 12:32. Titulares. Para celebrar el Día de la Juventud, este domingo, jóvenes revolucionarios marcharán desde la UNEARTE. Venezuela inicia construcción de un nuevo expediente para postular ante la UNESCO el ingreso del palabrero Wayuu como patrimonio cultural inmaterial. En el Cine Cipreses, hoy Fundarte realiza jornada de carnetización de la patria para cultores. En la pantalla chica estrenarán serie venezolana La Precursora el próximo 19 de abril. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 7 de febrero de 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Nobrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Kaidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:33. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Te vas, yo me quedo como barco sin patrón, que se le ha roto el timón, añorando tu querer. Te vas, y yo me quedo en la corriente del río, así muriendo de frío, chapoteando el padecer. No te das cuenta que soy como la mañana, que se engalana con la tibieza del sol. Me conoces y sabes que sin tus besos soy miel de abejas que le quitan su dulzor. No te das cuenta que soy como la mañana, que se engalana con la tibieza del sol. Tú me conoces porque tú tienes mi vida, cierra esta herida que me parte el corazón. Que me da la inteligencia para un día volverte a ver. Te vas, yo me quedo como errante vagabundo que se pierde por el mundo añorando lo de ayer. Te vas, yo me quedo con la divina presencia que me da la inteligencia para un día volverte a ver. No te das cuenta que una casa solitaria cierra la historia de un amor que se escribió. Vuelve mi vida porque añoro tu fragancia, que en la distancia hace tiempo se perdió. No te das cuenta que una casa solitaria cierra la historia de un amor que se escribió. Vuelve mi vida porque añoro tu presencia, que aquí en la estancia por doquiera se quedó. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:10. Cariño que no te quiera, lo mejor es darle olvido. Cariño que no te quiera, lo mejor es darle olvido. En cuestiones del amor no es bueno forzar las cosas ni contrariar el destino. Lo mejor es alejarse manteniendo la esperanza de otro amor en el camino. por querer. Si atiene a su sufrimiento, quien mendiga por querer. Si atiene a su sufrimiento, solo tendrá por limona promesas de un falso amor, cosas que se lleva el viento. Y al final se quedará solo en la melancolía de un amor sin fundamento. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Mientras que el viejo una vecina, la noticia le llegó, que el tiburón se le ahogó. Borracho en una piscina, pero Pancho se empecina, que fue el ron que lo mató. Don Pancho vivió orgulloso de su sabio tiburón. Ni el anzuelo ni el arpón atrapaban al escualo. Pero Pancho le echa palo porque el bicho es borrachón. Pero Pancho le echa palo porque el bicho es borrachón. Pero Pancho le echa palo porque el bicho es borrachón. Pero Pancho le echa palo porque el bicho es borrachón. La 1:17. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ciudad 96.3 FM. La 1:20. Por tenerte otra vez. amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Una y 24 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Bailar.

pasado. Equivocado está mi amor, equivocado. Tú sabes el trabajo que me ha costado. Equivocado está mi amor, equivocado. La bendición que Olofe a mí me ha dado. Equivocado está mi amor, equivocado. Niño, tú sabes manejar, arranca y vete. Te has equivocado de lado a lado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Te equivocas. Reguete mal acostumbrado. Te equivocas. A esta estrella que se te ha posado. Te equivocas. Recoge y vete, desgraciado. Te equivocas. Hijo de Dios. Te equivocas. A mí hay que quererme como una te reina. Equivocas. Hay que tratarme con cuidado. Te equivocas. Qué equivocado. Te equivocas. Mal acostumbrado. Desespero traerá. A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi hermano. Desespero traerá. ¿Hasta cuándo, mulato, me tienes hasta la última? Desespero, ja. Te equivocas. Mira, desespero, muladas al acecho. Te equivocas. A machete, díselo. Desespero, desfasado. La 1:46. Sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Siempre. parece vino de carne, llevar para encontrarnos en el camino. Siento que se va el vacío, siento fuego para el frío. Quiero reconocer mis seres, todo lo que pido. Hay buena madera para hacer un destino. Tiene sangre pura, el corazón es testigo. Hierro en las venas para lidiar desafíos. Siempre tiran dados, esquivarlos con estilo. Escribámoslo en el agua. Siempre entregarás mi alma. Escribámoslo en el agua. Siempre flotará en el alma. En el agua. En el agua. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:50. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Imperialistas. No volverán, no, ni porque quieran intentarlo, ni porque gasten millones de dólares financiados por el Departamento de Estado. No volverán, no, no volverá el Viernes Negro, no volverá Recadi, mucho menos los adecos. No volverán, no, las dictaduras en democracia, si alzaba tu voz en contra, tiro de gracia. No volverán, no, la ramera Blanca Ibáñez, el Banco Latino, Pacto de Punto Fijo, hambre para no volverán, los chinos. No, desgracias administrativas, privatización del petróleo, devaluación de nuestro bolívar. No volverán, no, las lágrimas de nuestras familias cuando solo se comía agua con ferrarina. No volverán, no joda, por la sencilla razón que ahora este gobierno está a favor de la nación. No volverán los conspiradores, coño, aunque ellos tratan de volver por la vía de Petro Carmona Estanga. Están prisioneros en su propia maldición, almas miserables en contra de nuestra nación. Yo, rodilla en tierra, en resistencia, no volverán, revolución a Venezuela. Están prisioneros en su propia maldición, almas miserables en contra de nuestra nación. Yo, rodilla en tierra, en resistencia, no volverán, revolución a Venezuela. Un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. No volverán, ¿te acuerdas de la muerte de Ali Primera? Los medios dijeron que fue un accidente. Ay, Melusichi, la muerte está en tu mente. Ali, Ali, tu canto nos fortalece. No volverán, así utilicen a los manitas blancas, los pichones de golpistas, ridículos masoquistas. Esa es su propuesta, dan vergüenza. Nosotros sí proponemos bien, como la patria socialista. No volverán, disparen primero, averigüen después. No, no, no volverán, masacre Cantaura, masacre en Amparo. ¿Cómo? No volverán los que al presidente le quiere dar el dictado. Pero ¿saben qué? Se quedarán con ese culo cagado. Y es que sí, los ceros ya bajaron y más nunca volveremos a todo ese pasado. ¡Carajo! Está decretado que en el 2030 el socialismo es coronado. Y es que los cerros ya bajaron y más nunca volveremos a todo ese pasado. ¡Carajo! Está decretado que en el 2030 el socialismo es coronado. Están prisioneros en su propia maldición, almas miserables en contra de nuestra nación. Yo, rodilla en tierra, en resistencia, no volverán, revolución a Venezuela. Los personajes que nombraremos a continuación están expulsados de la sociedad venezolana. Cordiplan, Fede Cámaras, CTV, Coordinadora Democrática, Globovisión, RCTV, Guaycaipuro Lameda, Carlos Ortega, General Rosendo, Isaías Baduel, Miguel Ángel Rodríguez, Salas Romer, Henry Falcón, Orlando Urdaneta, Marcel Granier, Enrique Mendoza, Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, Carlos Oscarí, Leocelis García, Patricia Poleo, María Corina Machado, Nixon Moreno, sádico, Guillermo Zuluaga, especulador, Nelson Meserane, ladrón, Alberto Ravel, palanguista. No caben en el sistema socialista. Aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Fuerza, aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Brafón Records. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 59 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Oh! ¡Libere! ¡Ah!

En la calle hay mucha lana, billetes lleva cualquiera, gastadera y zampablera, gente loca por montones. Pongan cuidado, señores, porque es viernes de quincena. Ay, de quincena. Hasta el más hippie cautiva esta fiesta de consumo. Puras máquinas de humo en recovecos y esquinas. Menesterosos cocinan, sumas la vida fajena y al falto de pilas nos pelan pa' vaciarle los bolsillos. Atento que hay mucho pillo, porque es viernes de quincena. Ay, de quincena. Ir al banco es un suplicio de un cronopio así dormido, que el reloj ha detenido para sacarnos de quicio, como si fuera su oficio retrasar las tres agujas en este día de brujas llamado viernes de zombie. Corre lento el tiempo, compi, y la paciencia se estruja. Ay, Dios, se estruja. La patea, cangrejo, loco. Donde nunca se vio un cono, encontramos alcabalas. La policía engalana la calle con pasto a plomo. Ese 10 días de bono, de martillo y de matraca, pues al menos en Caracas las leyes son tan flexibles que se hacía hasta lo imposible por sacar algo de plata, por levantar el Villegas. Porque viene de quincena, porque viene de quincena, porque viene de quincena. Pero no todo es tan malo, hay que aceptarlo, señores. Importante verlo claro, de 20 y pico de estado, cuando su frente esté mal, tocar entonces viajar, cada 15 y cada 30, pa' conservar la paciencia, que se pierde en la ciudad. Viernes de quincena, día de paz y quietud. Momento ideal para salir a disfrutar de las bondades de nuestra hermosa ciudad. Los niños juegan libremente en las calles y los carros circulan fluidamente, pues no hay ni rastros de un hueco. Al ver el rojo del semáforo, atienden a su señal inmediatamente. En esta ciudad, absolutamente todo se consigue. Ir a hacer diligencias es casi una diversión, porque te atienden con respeto y amabilidad. Pero hay más. La policía ya ni existe, porque este es el lugar más seguro del mundo. Porque es viernes de quincena. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. Pronto promete una linda flor. El tiempo y la vida se van a encontrar. El tiempo termina, la vida comienza, hay que celebrar. Van a ser un niño. Qué cosa más linda, se viste de fiesta toda la familia. En la dulce espera, palpita la vida. La familia entera permanece unida. La familia entera permanece unida. Hay ternura y alegría, hay cariño y emoción. Hay una estrella que brilla anunciando el Redentor. hay ternura y alegría, hay cariño y emoción. Hay una estrella que brilla anunciando el Redentor. Los muchachos cantan la abuelita reza para que no falte el pan en la mesa. La madre no arrulla